El día de hoy tengo un manjar delicioso también para nosotros. Hemos estado hablando de la iniquidad, cómo la iniquidad aún usa la alimentación. Ya ustedes entienden lo que tiene que ver con el tema de iniquidad. Pero el Señor ha venido hablándome de que los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con la ropa que nos ponemos. Ahora, evidentemente cierto sector legalista va a comenzar a aplaudir, pero esta prédica no tiene que ver con legalismo. Y vamos a estar mirando la escritura. Hemos hablado de que los alimentos debemos redimirlos. Les mostré cuáles son los pasos a seguir para que lo que comamos no nos haga daño. Pero ahora vamos a mirar que en la Biblia está establecido que la ropa también tiene una influencia espiritual tremenda sobre las personas. Judas capítulo 1, el versículo 23. La Biblia dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Quiero que mire que vimos que hay una carne contaminada ahora que entra en nuestro cuerpo, que comemos. Pero ahora el Señor está hablando que hay una ropa contaminada. Y esa ropa contaminada puede traer algún tipo de influencia espiritual sobre nuestras vidas. Yo no quiero hoy, ustedes saben que no somos una iglesia legalista. Nosotros no andamos hablando de faldas largas, no lo hacemos. Pero creemos que los cristianos debemos vestirnos como cristianos. Y en nuestro caso, este último tiempo ha sido un poco más exigente esto en las chicas, en los chicos. Porque a veces tenemos un concepto extremo, nos vamos al extremo. De que como estamos bajo la gracia, pues aún podemos vestirnos como queramos. Judas dice algo que me parece tremendo. Dicen que debemos aborrecer la ropa que está contaminada por la carne. Ahora vamos a estar trabajando el tema de que la ropa puede contener poder espiritual. Y quiero que entienda el tema que hemos estado tratando. Es que todo es espiritual. Absolutamente todo es espiritual. Y la ropa, dice la Biblia, es contaminada. Vamos a estar viendo este tema. Y viendo, tomando esto, los cristianos debemos tener un entendimiento espiritual con lo que nos colocamos, con lo que ponemos sobre nuestro cuerpo. Y no es legalismo, no es legalismo. Tanto mujeres como hombres, tenemos que tener un entendimiento de qué nos ponemos en el cuerpo. Y va a ser necesario que escuchen nuevamente las dos prédicas, precisamente la de las 10 que está completa. Porque tanto las mujeres como los varones debemos vestirnos correctamente. Ahora, vestirnos correctamente no es no ponernos ropa provocativa, sino tener entendimiento de que la ropa que tengamos puesta no esté contaminada. De esto vamos a hablar hoy, va a estar tremendo la palabra. Yo he estado en iglesias en la costa. Escuchen, en la costa, donde hermanas se ponen unos escotes espantosos. Bueno, eso hace parte de la cultura. He estado en iglesias en la costa, donde los hombres tienen por obligación que ponerse un pantalón negro, camisa blanca y corbata. Imagínense, en la costa, a no sé cuántos grados de calor. Legalismo. Pero también está el extremo. El extremo es hoy los muchachos con los pantalones a media nalga, todos los peladitos, poniéndose los pantalones, mostrando la cola, mostrando la marca de los interiores, de los calzoncillos. Aún yo he exhortado a las mamás de que las mamás no deben comenzar a colocarle ropa provocativa a sus niñas, como topsitos o blusitas ombligueras. No lo deben hacer así sean niñas, porque ya va creándose la costumbre de la niña a ser mostrona. Quiero que entienda que cuando estoy hablando de este tema, quiero llevarle a que entienda que hay una ropa que puede estar contaminada y que usted puede tener algún tipo de influencia espiritual sobre su vida, no solo sobre su cuerpo, sino sobre su alma y sobre su espíritu. Ahora, no es solamente lo que usted se pone, sino de dónde viene. La mayor parte de nosotros no tenemos entendimiento en la ropa que nos ponemos. Usted la compra y usted no sabe qué es ese almacén. Como lo he dicho en muchas comidas, ciertos distribuidores de comidas tienen pactadas esas comidas. En lo mismo ocurre con la ropa. Ciertas marcas de ropa están pactadas a Satanás. Y los muchachos, por andar a la moda, o los hermanos, por pertenecer a la corriente de este siglo, se dejan arrastrar comprando esos tipos de ropa. Yo no voy a hablar de ninguna marca en particular, pero teniendo gran influencia espiritual sobre sus vidas. Usted tal vez no sabe de dónde viene. Otra cosa es que muchos de nosotros no pagamos impuestos cuando compramos la ropa. Usted ve, este saco me gustó, ¿cuánto vale? 30.000. Los colombianos a todos les pedimos rebaja, le doy 10.000, lo dejan en 10.000, pero usted no pagó impuesto por lo que se está poniendo. Y la Biblia dice que por todos nosotros a nadie debemos deber nada. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Los cristianos debemos pagar impuestos por todo. Tampoco nosotros tenemos la concepción de quién era la ropa. Por lo general, usted era su abuelo, entonces el finado de la familia, y sacan todos los vestidos y usted dice, uy, no, este está muy bonito, usted lo coge, lo guarda, se lo pone, pero resulta que la persona era o alcohólico o adúltero, o la persona era mentiroso, o la persona trabajaba con hechicería. Y al usted colocarse esa ropa, al colocarse esos zapatos, usted va a tener una influencia espiritual. Porque la ropa puede contener influencia espiritual. Usted dice, pastor, eso es mentira. ¿Acaso la Biblia no dice que la gente tocaba la ropa de Jesús y era sanada? La ropa, no el cuerpo, no el cuerpo. Jesús no alcanzó a dar ni una palabra. Jesús dijo, no sé quién me tocó, poder salió de mí. Porque hay influencia espiritual, y así como hay influencia espiritual de Dios, del Espíritu Santo, también hay influencias de demonios en la ropa que nosotros nos ponemos. No me va a decir usted que cuando una persona tiene una minifalda o tiene un escote, sus ojos no se desvían a mirar. En algún tiempo, creo que hace unos 7 años, en el mezanine, en la primera fila, se me sentó una hermana con una minifalda y yo la estaba mirando. Y preciso cruzó la pierna. Y saben, de inmediato cuando ocurrió eso, fíjese cómo hay una influencia espiritual. Usted dice, ay hermano, mis ojos son santos. Usted sabe que aunque sea pastor, usted vio. De inmediato yo mandé 2 ujieres, cogí el micrófono y le dije, hermana, esa no es una forma de venir vestida a la iglesia. Por favor, un ujier, quítese el saco y póngaselo en las piernas. ¡Qué vergüenza! Esa mujer nunca volvió a entrar a la iglesia, pero iba por mí. Ella ya se estaba acostumbrando como a eso, y ya le subió un poquito más. Y hay una influencia espiritual, al pecado. Le reitero. Los cristianos tenemos que ser entendidos en dónde la compramos. Los cristianos tenemos que ser entendidos de dónde viene. Los cristianos tenemos que ser entendidos en que paguemos impuesto por la ropa que nos pongamos. Y los cristianos tenemos que ser entendidos en de quién viene esa ropa. Y bueno, si usted está en un estado de pobreza tan terrible que usted no tiene cómo comprarse su propia ropa, sino tiene que estar poniéndose ropa regalada, que eso no es del reino de Dios, pero le toca, al menos hermano, antes de eso, lavar esa ropa, ungirla con aceite, orar por esa ropa, porque usted no sabe realmente de quién venía. Ok, voy a mostrar todo esto a través de la palabra de Dios. Nosotros hemos estado recibiendo un entrenamiento y dando un entrenamiento no solamente a la iglesia, sino a ustedes por radio, porque el poder de los hechiceros es muy sutil, muy sutil. A través de ropas, los muchachos quedan, y aún adultos, quedan atados a espíritus demoníacos. Recuerden, por ejemplo, ustedes que cada cultura, la cultura reggaetonera, la cultura del hip hop, todos tienen una manera como se visten. La gente que escucha música metal comienzan a usar una ropa ajustada al cuerpo, negra, comienzan a ponerse cadenas, comienzan a dejarse crecer el velo y las barbas, y a tomar como una forma demoníaca en su mismo cuerpo. y yo percibo que eso está sellando su cuerpo a través de la ropa que ellos están poniendo. El Señor ha estado hablando de esto y hemos estado dando un entrenamiento de lo que comemos para no ser hechizados. Recuerde lo que hemos estado diciendo. Jesús dijo que van a querer darnos cosas mortíferas, pero no nos tiene que hacer daño. Pero usted debe tener cuidado espiritual. Cuando yo veo esto, ahora quiero explicarles algo que estuve leyendo de un libro, y es que los hechiceros hacen encantamientos a través de ropas. Hay cientos de compañías norteamericanas, pero también chinas, que pactan sus ropas para que las personas que se las pongan queden adictos a tener que usar ese tipo de marcas. En otros casos, y acá voy a hablar a personas que quedan atadas, a través de ropas, un brujo, un hechicero, voy a explicarte esto, un amante compra una camisa, se la entrega al brujo, al hechicero, unos interiores de la persona, los ponen en un altar de velación, los ponen a velarlos, significa ponerlos bajo velas, ponen la foto de un santo, a esa ropa le hacen un conjuro, significa que le sueltan palabras mágicas y lo entregan al santo. Después eso lo dejan por determinado tiempo, y cuando esa ropa carga, significa que tiene el poder espiritual de Satanás o el demonio la tomó. El brujo lo entrega a la persona y la persona sencillamente va y lo entrega a su víctima. Puede ser un niño, puede ser una mujer, puede ser un hombre. Yo he hecho liberaciones donde una vez, y les digo esto así no se vayan a enojar, el Señor me dijo, coge la camisa que ese hombre tiene y rásgala. Y yo dije, ¿cómo le voy a romper la camisa, Dios mío? Hermanos, y yo sencillamente lo cogí y le abrí la camisa. Dije, el Señor me dice que le rasgue la camisa. Soy profeta de Dios, asumo la responsabilidad. Y el hombre luego me cuenta que esa camisa precisamente se la había regalado a alguien y que él se sentía muy atraído a ponerse esa camisa. Escuchen esto, se sentía atraído constantemente a ponerse esa camisa, y desde que se ponía esa camisa, él se estaba alejando de su hogar, se estaba alejando de su familia. A través de ropas hacen que personas se alejen de su pareja, a través de ropas, de cadenas, de anillos, que lanzan esos conjuros y la persona queda atrapada. Por eso reitero, así como dije que no le debemos recibir comida a todo el mundo, también la ropa no la podemos recibir de todo el mundo. ¿Qué hace un hombre casado recibiéndole ropa a una mujer que no es su esposa, así sea su amiga? Es que te compré esta camisita. No, es que tú no me tienes que comprar ninguna camisita. O una mujer. Y a veces incluso familiares de nosotros, llenos de envidia, ponen y entregan cosas a nosotros. Y nosotros, antes de ponernos cualquier tipo de ropa, debemos invocar el nombre de Jesús, debemos invocar la sangre del Señor Jesucristo, porque hay influencia espiritual a través de la ropa que nosotros nos podemos ver. Tomamos el libro de Judas. Si lo que yo enseño no está en la palabra, ustedes tienen todo el derecho de criticarme, pero si está en la palabra, tienen todo el derecho de cerrar su boca. En el libro de Judas es claro, ropa contaminada por su carne, y él habla de que había que desecharla. No quiero juzgar a personas que usan ropa usada. Tampoco quiero juzgar a personas que no tienen para comprar su ropa, o otros que tienen para comprar ropa muy cara y en tiendas de marca. Les habla a alguien. Nosotros cuando éramos pequeños jamás, muy poco compramos ropa. Papá, mamá no tenían para eso. Entonces nosotros nos vestíamos de ropa regalada, de zapatos regalados. O había una tienda en la parte de arriba del Lucero donde se iba a comprar ropa donde las monjas, ropa de segunda, y con esa ropa nos vestíamos. De hecho, eso trae influencias espirituales, quiero hacer esa claridad. Eso trae unas influencias espirituales serias sobre las vidas de las personas. Ahora Dios cambió los tiempos, cambió nuestra vida. Nosotros no tenemos necesidad de esto. Pero yo quiero hoy que usted pueda tener ese entendimiento. Muchas personas se han distanciado de su esposa a causa de que se dejaron coger unos interiores del amante o de una mujer. Muchas personas se han distanciado. Tuve un caso donde el hombre no podía tener su relación sexual con su esposa. y no tenía erección y era imposible. Y él decía, no sé qué me pasa. Pero con la amante, el hombre era una fiera. Y precisamente cuando comenzamos a indagar, a él se le habían perdido unos interiores y le habían hecho algo. Entonces comenzamos a orar y cortamos todo poder espiritual y él comenzó a perder esa fascinación hacia su amante y a devolverse a su casa y a tener una vida sexual normal con su esposa. Lo hemos visto, ustedes dirán, pastor, eso que usted está enseñando, pero lo dice la Biblia, hay ropa contaminada. Y niños, nosotros hemos visto como brujos y hechiceros, aún en nuestras propias familias, nosotros no tenemos esa concepción, pero mucha gente en nuestra familia lo practica y lo practican en silencio y nos tienen rabia, nos tienen envidia, nos tienen enojo, sienten celos, entonces hacen cosas y cuando nacen los niños les llevan cosas, les llevan un dulce, les llevan ropa y nosotros no tenemos la concepción de estar santificando lo que comemos y lo que nos ponemos y luego el niño comienza a crecer y quedan espíritus inmundos atados. Estos días hemos estado viendo material que algunos pastores que estuvieron en brujería nos pasaron y cómo pueden hacerte un hijo drogadicto a través de brujería. Te pueden volver una hija lesbiana, un hijo homosexual, te pueden llevar a tus hijos a la prostitución o te los pueden enfermar para que se mueran a través de ropas que ellos envían. Por eso los cristianos, reitero, tenemos que tener entendimiento. Pablo habló, el Judas dice varias cosas en ese capítulo que algunos los podemos salvar y arrebatarlos del fuego. ¿Cómo es esto? De otros podemos tener misericordia con temor y de otros tenemos que aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Fíjese cómo la ropa contaminada puede atrapar personas. Yo no quiero que usted se vuelva paranoico y ahora, ¡ay, toda la ropa! Lo que dijo el pastor, no. Pero sí tenemos que tener concepción porque el mundo espiritual se está moviendo a unas velocidades impresionantes y más fuerte que antes. Yo puedo verlo en comidas, puedo verlo como se los dije a ustedes en la feria del libro, cómo vendían dos muñecos por 2,000 pesos para hacer vudú y matar a alguien. Y el encima era que a usted le explicaban cómo hacerlo. Yo decía, Dios, pueden poner ropa sobre usted, ropa hechizada. No en todos los casos, pero mucha ropa que viene de indígenas. Tenemos que orar por ella porque trae oraciones y rezos a sus dioses. Aún aromas. Yo estaba viendo ahora que fui al supermercado. Y una nueva fragancia que por medio de eso que usted se echa, todas las mujeres quieren tener relaciones con usted. Y yo decía, ay, ni de loco me voy a echar eso, o sea, no. Y vi también por televisión como unos desodorantes. Todas las propagandas de esos desodorantes son con demonios y caen ángeles del cielo y las mujeres lo persiguen y entra el arca de Noé, entran un montón de mujeres persiguiendo al hombre por el desodorante. Y yo digo, y somos tan ciegos que tenemos enfrente el diseño del diablo en la propaganda y no abrimos nuestros ojos. Aún la misma ropa, como se exhibe la ropa, no quiero ser legalista, los dibujos que tiene la ropa, las frases que tiene la ropa, sería muy bobo, perdónenme, todos los jóvenes que me están escuchando, si usted no sabe lo que dice esa camisa, ¿para qué se la pone? Pero muchos, uy, una frase en inglés, la frase puede ser, soy el tonto más grande del mundo. Y usted la está viendo porque no tenemos entendimiento en nuestro espíritu. Y yo quiero que estas predicaciones no sean llenar cuadernos, sino que estas predicaciones sean entrenamiento espiritual, aún de lo que tú te pones. Quiero que entiendas, no voy a ir al legalismo. Dios me libre de torcer la palabra y llevarla al legalismo. Pero aún los que eran profetas, su manera de vestir era distinta. No les estoy diciendo que ahora tienen que ponerse trajes y corbatas todos los días. No estoy diciendo esto. Si tú supieras, yo averigüé la historia de la corbata, esto para los hermanos legalistas, y la historia de la corbata radica en un homosexual que se ponía una pañoleta en el cuello y le pareció bonita y luego la alargó y luego la alargó y luego la alargó y luego la alargó más hasta que se convirtió en la corbata. Sí, muy elegante y todo lo demás. Esto para la gente que piensa que solamente nos tenemos que vestir de ropa de paño y corbata. Quiero que entiendas, la mayor parte de los diseñadores de ropa son homosexuales. Es muy probable que la ropa que tú te estás poniendo la diseñó un hombre, una mujer muy famoso, que tiene un nombre muy famoso, y esa ropa la estás estableciendo sobre tu cuerpo. Esa era una ñapa. En la segunda parte del programa voy a estar hablando cómo podemos resolver esto. Y sería mejor, ¿no?, si podemos hacer una asociación cristiana de ropa de reino y todos los cristianos no vestirnos igual, pero poder apoyar a nuestros hermanos en Cristo que producen pantalones, que producen vestidos, que producen, yo conozco a una preciosa diseñadora de ropa para matrimonios, gente que hace pantalones. Es tan difícil no conseguir un pantalón descaderado para una niña, todos ya vienen así. Ropa de reino, no es legalismo. Pero quiero que entiendas que Satanás es bien astuto en este tiempo y está dañando al pueblo de Dios a través de la ropa. En la segunda parte del programa quiero entonces mostrarles por la palabra algunas cosas que son muy importantes. Tu ropa debe ser tuya. Yo peleo mucho con los muchachos porque los muchachos se sacan prestados los tenis, los muchachos se sacan prestados los pantalones, los muchachos se sacan prestadas las chaquetas, que me voy a ver con no sé quién, no tengo, y saca, tu ropa es tuya, tú no la debes estar prestando porque la ropa se contamina. Quiero que lo entiendas. Ahora, yo no tenía esta concepción, voy a hablarles de hace 7 años, hace 7 años una persona de la congregación, que yo no sabía cómo vivía, me pidió un vestido de paño. Y yo por sonreírle y quedarle bien, le presté el mejor vestido de paño. Un traje negro de rayas blancas, hermoso. Me gusta mucho la ropa negra. Los trajes negros son muy bonitos. Y se lo presté. Me había costado no sé cuánto dinero ese traje bonito. Y él se fue y yo no sabía para qué lo quería. Entonces, esa noche se fue a una fiesta con el traje. Y cuando él volvió, me trajo el traje lavado. Olía muy bien el traje. Y ocurrió algo que me paralizó. Cuando yo lo recibí, el Señor me dijo, debes quemar el traje. Y dije, ¿pero por qué tengo que quemar el traje? Me dijo el Señor, porque él fornicó anoche con ese traje. Y ese traje no es el traje de cualquier persona, ese traje es el traje de un profeta. Y no quiero que te pongas eso. Entonces yo lo llamé, dije, bueno, puede ser mi carne. Le dije, el Señor me dice que usted se acostó con una mujer usando mi traje. Me dijo, sí, abusivos. Pero la culpa no fue de él, la culpa es mía. Yo no debía haber prestado mi ropa, yo no debía haber prestado mi traje. Yo tuve que salir de ese traje. Y en eso he tratado de ser cuidadoso con mi ropa. Porque así como la unción de Dios reposa sobre la ropa, de la misma manera contaminación espiritual queda sobre la ropa. Muchos de ustedes de generación en generación, la chaqueta, la ruana, muchos de ustedes tienen unas ruanas inmundas, pestilentes, que fue de su bisabuela y se heredó de generación en generación y no han botado esa porquería porque ustedes dicen es herencia familiar. Por favor, en esa misma ruana es donde está la iniquidad. Y es que con estas cobijas se tapó mi abuelo y se tapó mi abuela y se tapó el bisabuelo. Y es que son unas cobijas que no se consiguen en ninguna parte. Y este colchón fue el que tuvo no sé quién. Y hermanos, y los cristianos tenemos que aprender a ser desprendidos. Nosotros amamos, en muchos casos le damos atributos de amor a cosas que no tienen un valor, que tal vez sí fue de alguien, pero que en algún momento ya tenemos que desecharla. Yo sé que Dios está hablando a gente que me está escuchando en este momento. Ahora quiero que entiendan esto. Tenemos que tener cuidado porque ahora los poderes de maldad son muy grandes sobre la tierra. Tus ojos tienen que ser abiertos y espero que a través de esta predicación tú estés siendo entrenado. Ahora, yo quiero que entiendas que el diseño de Dios no es que la gente esté desnuda. Para las personas que les gusta el desnudismo y van a playas donde hay gente desnuda y estos cuadros de este personaje que hace que 40,000 personas se tiren desnudos para tomarles fotos. Este cuadro y esto de los desnudos es una blasfemia al Señor, porque lo primero que Dios hizo después de la caída fue tapar la desnudez del hombre. No quiero ser legalista, no voy a ser legalista, pero señora, usted no debe estar mostrándole sus piernas a nadie. Sus piernas son suyas y de su esposo. Pero yo me pongo un pantalón, pero se lo pone pero súper apretado, hermana, que todo el mundo que la ve queda terrible con esa ropa que usted se pone. Porque entonces disimulas, te pones un pantalón, pero te tienes que untar 3 libras de mantequilla para que te entre en el cuerpo. Y literalmente el hombre que te está viendo desnuda. Tampoco estoy hablando de faldones hasta los tobillos, que es el extremo. Pero Dios tapó la desnudez. Y tanto los hombres como las mujeres no deben ponerse ropa ajustadísima al cuerpo. Tampoco deben andarse poniendo ropa que muestre la desnudez, el pecho del hombre, que muestre los senos de la mujer, las piernas de la mujer. No debe hacerlo. No es legalismo, pero el diseño de Dios fue cubrir. Fue cubrir al hombre después de la caída. Hasta los ángeles creados fueron creados con un vestido precioso. Ezequiel 28:13 dice que hasta Satanás, su vestidura era de todas las piedras preciosas. ¿Cómo debiera vestirse un cristiano? No estoy diciendo que con cientos de joyas, quiero que lo entienda. Pero debe vestirse con pudor, debe vestirse con modestía, debe vestirse con respeto. Estaba viendo que una de las costumbres de los presos que son homosexuales en los Estados Unidos de América es ponerse los pantalones a la media nalga. Y eso significa cuando los ven los otros presos que ese hombre quiere relación sexual con otro hombre. Y hoy todos nuestros muchachos y nuestras muchachas usan los pantalones, es que ni a media nalga. Yo he visto unas cosas terribles. Digo, oye, tú vienes a esta congregación, por favor. Y no es legalismo, no es legalismo. Pero recuerde lo que dice la Biblia, ropa contaminada con la carne. En Ezequiel 28, el versículo 13 dice que hasta los mismos ángeles, fueron creados por Dios y puestos con una vestidura hermosa. Pero esos ángeles, Judas 1:6 dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, fueron guardados en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Todo lo que te haga perder la dignidad te guarda en una prisión. Quiero que lo entiendas. Y literalmente yo veo que algunos de los creyentes no guardan su dignidad a través de la forma como se visten, de verdad. Algunos hermanos, y quiero hacer claridad de esto, algunos hermanos toda la vida tienen la misma ropa pero tienen la plata ahorrada. Hermano, ya es tiempo de botar sus zapatos viejos. Ay, es que yo soy conservador, los he mandado a remontar 300 veces. Hermano, eso ya perdió su uso. Usted debe de ponerse una camisa nueva, un pantalón nuevo. Toda vida con la misma ropa. Algunos hermanos varones tienen tantos problemas con sus esposas porque ni se bañan, jamás se cambian esa ropa. Usted trabaja, hermano, cómprese unos buenos zapatos, un buen pantalón, una buena ropa para lucírsela a su esposa. Lo mismo la mujer para el esposo. Usted que es varón, cómprele buenos zapatos a su esposa, buenos ropa a su esposa, buenos interiores a su esposa, buen brasier para su esposa, buena ropa para sus hijos, buenos zapatos para sus hijos. Pero a la iglesia cristiana entró esa teología de que entre más pobres seamos, Dios más nos mira y Dios se agrada más de nosotros. Mentiroso el diablo. Y entonces tenemos gente que no se arregla, tenemos gente que nunca se corta el cabello, tenemos un montón de hermanas que deben arreglarse, no para que otros las vean hermosas, sino para que sus maridos las vean hermosas. Gente que queda mal, o sea, la forma como se viste tu esposa y como se visten tus hijos es tu imagen, varón. Y hoy tenemos esto metido entre la iglesia del Señor. Quiero que usted entienda que Apocalipsis dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. No me imagino a un rey desarrapado. Jamás vas a ver a la reina de España o los reyes de la monarquía usando una ropa toda provocativa. Ellos se visten con qué elegancia, con qué hermosura, con qué ropa. Aún los mismos jóvenes de ellos, tú los ves vestidos, sus rostros. Uno dice de verdad que es rey. Y tenemos aún cuando vamos a la casa del Señor que presentarnos no con cualquier ropa, sino como reyes y sacerdotes. Éxodo 39, Dios estableció que los sacerdotes debían vestirse de una forma tremenda. Y tú vas a ver un protocolo que hasta en la cabeza del sacerdote, quiero que lo entiendas, en la cabeza había una coronilla de oro que decía santidad a Jehová. Y tenía un vestido con muchas piedras preciosas y una ropa con una tela preciosa. Voy a decir algo, no se vaya a enojar. Calzoncillos exclusivos para los sacerdotes. Dios quería que su pueblo se distinguiera. No quiero hacer nuevamente apología de solo se visten con joyas, con riqueza. Los que vienen mal arreglados no los volteamos a mirar. Pero tenemos que cambiar la cultura porque somos hijos del reino. Y como tú te veas, así es como Dios te va a ver a ti. Y eres hijo, eres sacerdote. Algunas batallas espirituales, algunas personas no las van a ganar porque tienen algún tipo de ropa que es ropa anatema. ¿Cómo es esto? No sé si usted se acuerda en Josué 7, el versículo 21, que ellos no ganaron la batalla porque alguien había tomado del anatema. Y cuando yo leo eso, tomaron un oro, unos lingotes de plata, pero tomaron un manto babilónico. Escuche, manto babilónico, una ropa que venía de Babilonia, una ropa que provenía de brujos y hechiceros. Pero también quiero que escuchen esto y no se vaya a enojar. Una ropa que provenía de un sistema religioso. Porque en algunos casos se quiere controlar hasta la gente por la ropa. Ahora, la iglesia no está para controlar. Pero conozco una congregación que tiene tal vez 30, 40 miembros. Y si una persona nueva llega con un pantalón, no la dejan entrar. ¿Qué es esto? Se paran en la puerta para no dejar entrar a la gente al reino de Dios. Y eso sí, la lengua de ellos es más larga que la falda que se ponen. Quiero que lo entiendas hoy con la mente de tu espíritu. Algunas batallas no se van a poder enfrentar. Porque literalmente tú tienes es un traje babilónico, una vestidura babilónica, una vestidura religiosa. Hasta te has aprendido a vestir religiosamente según el sistema de Babilonia. Pero también puedes no enfrentar una batalla porque vas con ropa contaminada. Vas con una ropa puesta que viene de fornicación. Vas con una ropa puesta que viene de robo. Compras una chaqueta en una esquina por 10,000 que un ratero le quitó a alguien y a ti te parece barata. Tú no debes hacer eso. Empezamos con este discurso hoy hablando de que mucha ropa está contaminada por la carne. ¿Qué hicieron con eso? Tuvieron que quemarlo. Ese manto babilónico no puede estar acá, no lo podemos tomar. Dios lo había prohibido. Y hoy nosotros tenemos que tener esta concepción como reyes y sacerdotes de Dios. Muchos de ustedes han perdido batallas y hombres que me escuchan perdieron su hogar o mujeres por una ropa. Estos días ha venido mucha gente a consultarme esto y me cuentan de todo. Lo que hicieron con ropas, una mujer me contaba cómo a través de ropas mató como 5 o 6 personas con una ropa, un brujo, rece esto y se lo daban. La persona se comenzaba a enfermar y ya el espíritu estaba dentro de esa persona hasta que llevaban a la persona a la muerte. Cómo separan hogares a través de ropas. Tenemos que abrir nuestros ojos el día de hoy. A través de la ropa se pueden insertar espíritus de engaño. Si ustedes miran, Jacob engañó a su padre poniéndose los vestidos de Esaú y poniéndose pelo de animales en su cuerpo. Y su mamá lo consintió. A veces engaños vienen, espíritus de engaño vienen a través de las ropas. Deuteronomio 22:5 dice que el hombre no debe vestir vestidura de mujer, ni la mujer vestidura de hombre. Yo no sé de dónde sacaron los predicadores que esto habla de pantalón. En ninguna parte. Yo estoy buscando el original para no predicar mentiras y él no habla pantalón. Si la mujer no se puede poner pantalón, entonces ¿por qué Jesús se ponía falda? Y los sacerdotes se ponían faldas. Por favor, ¿por qué hay pantalón para mujer, pantalón para hombre? Claro está. Las culturas árabes está el vestido del varón, el vestido de la mujer. Pero es legalismo, doctrinas y mandamientos de hombres. Pero también tenemos, que yo veo, es que había una ropa unisex. Y habían espíritus de homosexualidad y lesbianismo insertados en la ropa. Entonces el varón quería ponerse la ropa de la mujer. Eso es lo que realmente significa. Y la mujer quería ponerse la ropa del varón. Y hoy cuando yo voy a las tiendas, yo veo zapatillas unisex. Lo que sirve para el hombre sirve para la mujer. Bisexualidad, no podemos aceptar esto. Este pantalón es unisex. No hay tal cosa, no. Esta camisa es unisex, ropa unisex, sirve para el hombre, para la mujer. No, Dios lo definió claramente. ¿Cómo me vas a decir tú que esta camisa sirve para el hombre o para la mujer igual? Si es que Dios, el pecho del hombre al pecho de la mujer es distinto. ¿Cómo me vas a decir tú que el pantalón es unisex, si la cola y el cuerpo de un hombre, la cintura hacia abajo, es diferente al cuerpo de una mujer? Yo no acepto esto y yo lo he dicho. Los niños se tienen que ver como niños, como varoncitos. Las niñas se deben vestir como niñas. Pero hoy tenemos esta cultura traída del extranjero implantándose en medio de nosotros. Yo quiero establecer más bien una cultura celestial. Quiero que miremos cómo la ropa, Dios puede ungirla para hacer milagros. En el libro de Marcos 5, versículo 30, para aquellos que están diciendo que estoy predicando nueva era y el diablo, ¿acaso la Biblia no dice que la gente cuando llegaba a Jesús corrían solamente a tocarle el manto? ¿No hemos escuchado canciones como si tan solo tocara el borde de su manto, seré sano? La mujer no oró, escuchen, no oró, Jesús no oró, no oró. El poder salió de su manto. La mujer tocó el manto y era tanto el poder que había en Jesús que la ropa estaba electrificada, la ropa estaba llena de la gloria de Dios. Y cuando la tocan, ¡pum!, la mujer sanó. ¿Será que algunas personas cuando tocaron ropa se enfermaron? ¿Algunas personas cuando tocaron ropa su vida se les hizo una desgracia? Está en la Biblia, está en la Biblia. Satanás usurpa los diseños de Dios. Quiero que lo entiendas. El diseño de Dios es que la unción está dentro de la ropa. Yo no creo eso. ¿Acaso los profetas no entregaban el ministerio del uno al otro con la ropa? El profeta Elías le entregó a Eliseo su manto. Quiero que entiendas que cuando Saulo mata a, con esa gente, matan al primer, matan a Felipe, el primer mártir de la iglesia. Pusieron a los pies de Saulo el manto de ese hombre. Y ese manto ungido fue traspasado a Saulo. Se iba a morir Aarón. Y Aarón le tiene que traspasar sus vestiduras a Eleazar. Aarón lo desnudan, le quitan su ropa y se la traspasan a Eleazar. Porque así como hay ropa sucia, ropa inmunda, yo he tenido ministraciones donde el Señor me dice, ¿te puedes quitar el saco? Póntelo. Y lo pongo a una persona y la persona se cae y se sana. Es la doctrina de la Biblia, hermanos. Es una doctrina importante. No es una doctrina para salvación, pero es una doctrina importante porque somos gente espiritual y la ropa hace parte del espíritu del ser humano. La Biblia dice que nos tenemos que vestir de santidad. O sea que hay una ropa espiritual también que tenemos puesta. Dice la Biblia en el libro de Hechos 19, hablando de Pablo, dice que tomaban los pedazos de la ropa de Pablo, lo tomaban y se lo llevaban a los enfermos y a los endemoniados y eran sanados. Yo he mandado un saco de un bebé oro en el nombre de Jesús y se lo ponen y sana el niño. Está en la escritura. Y tenemos hoy que tener este entendimiento espiritual. ¿Por qué tienes que cuidar tu ropa y lo que te pones? Porque te puede afectar espiritualmente. O si tú dejas crecer a Cristo dentro tuyo, aún esa ropa se impregna de la manifestación de la gloria de Dios. Quiero hacerles una propuesta. El Señor me habló, estaré hablando en la parte final, de que Dios va a comenzar a levantar diseños de ropa del reino. Yo he dado varias veces esta palabra, pero hoy para esta prédica me lo habló el Señor. Muchas de ustedes van a comenzar a producir blusas del reino, ungidas. Hermanas que tienen sus negocios de ropa, prepárense, porque Dios va a visitar la tierra y va a visitar a las diseñadoras de ropa. ¿Acaso la Biblia no dice que Dios ungió con diseños a Bezalel y a Oliab para que hicieran ropa de sacerdotes, para que hicieran muebles, para que trabajaran el oro? De la misma manera Dios va a comenzar a ungir. ¿Cómo sabemos entonces de dónde viene la ropa? Señor, yo no sé qué tienda está pactada, qué tienda no está pactada. ¿Por qué yo, siendo cristiano, tengo que comprar mi ropa en una tienda de un impío que va a dar sus diezmos a Satanás y no la compro en la tienda de un cristiano que va a dar sus diezmos al reino de Dios y que él mismo la está produciendo, él mismo la está cortando, él mismo la está haciendo, él mismo la está diseñando para que nosotros la tengamos puesta? Pero esto también va a demandar un gran nivel de excelencia de los cristianos en cuanto a las cosas que producen. Quiero hablar, vamos a estar tratando hoy este tema en la parte final. Voy a estar profetizando y orando por toda persona que está hechizada a través de ropas que les han dado, pero voy a profetizar a gente que trabaja en la industria de coser, haciendo zapatos, ropa. Ellos van a ver la gloria de Dios. En la parte final de esto, yo quiero hablarte de que Dios está entregando en la tierra diseños de prosperidad. Dios está entregando diseños. Y yo puedo ver que Dios va a comenzar a levantar muchas hermanas y hermanos con almacenes del reino. Hay personas que están escuchándome que han pensado en desistir de su negocio de ropa y pensar hacer otra cosa. Lo que yo te diría es, alíneate con Dios, porque la Biblia dice, todo lo que hace prosperará. Así que tiene que haber algo que está impidiendo la manifestación de la gloria de Dios. Tú tienes que pedir al Señor un diseño. Señor, una blusa, Señor, pantalón, Señor, faldas, Señor, ropa, Señor, empresas. Hermanos amados, el Espíritu del Señor tiene palabra profética para todos los que tienen empresas de ropas, y es: prepárense, porque voy a darles diseños. La gente va a querer tener su ropa, va a ser ropa del reino de Dios, no va a ser ropa mostrona, no va a ser ropa sucia, no va a ser ropa embrujada, va a ser ropa hechizada, no va a ser ropa hechizada, va a ser ropa ungida, que aún la gente se va a convertir mientras se pone esa ropa. Alabado sea Dios, porque así como a alguien lo pueden embrujar con ropa, alguien puede ser liberado por medio de la ropa, por la unción del Espíritu Santo. Pero quiero pedirte algo, y es que para competir debes trabajar con calidad. La escritura es clara cuando dice que Dios le dio un diseño a Bezaleel y a Olías para hacer la ropa del sacerdote, la falda del sacerdote, los calzoncillos del sacerdote. Dios, ellos no habían estudiado, Dios les dio el diseño. Eso no significa que tú no tengas que estudiar. Te quiero hablar a ti, diseñador, diseñadora, tú que trabajas en máquina plana, tú que trabajas en cualquier tipo de máquina, haces blusas, trabajas satélites, prepárate. Y te quiero pedir algo. La Biblia dice que cuando nosotros hacemos algo, hacemos algún trabajo o alguna labor, tenemos que tener en nuestra mente que no es para los hombres, sino para Dios. Conozco muchos hermanos que hacen unas chambonadas terribles y luego se están quejando y están llorando y están diciendo: pero no me salen contratos, pero me quitaron el contrato, pero ahora ya no tengo en qué trabajar. Hermano, porque es que en el mundo se compite con calidad. Además de que tienes que competir con presencia espiritual, con la presencia de Dios. Entonces quiero exhortarte, las costuras tienen que quedar bien terminadas, no tienen que quedar hilos por fuera, no tienen que quedar torcidas. Si la chaqueta quedó torcida, asume la pérdida, no la vendas por buena, o dónala a alguien, o bájale el precio y ponle chaqueta con desperfecto, pero no seas falto de integridad, porque Dios bendice es la integridad. Hemos hablado de ropa embrujada, de ropa hechizada. Yo he estado yendo a centros comerciales. El Espíritu del Señor me ha dicho: Frankie, levántate, ve al centro comercial y mira todo lo que ves. Y yo comienzo a entrar a ese centro comercial. Digo: oiga, esta tienda es reconocidísima, tiene muchas tiendas, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y yo veo calaveras en la ropa, veo demonios en la ropa, veo un montón de cosas que tú puedes ver físicamente. No son cristianos y venden y venden y venden y venden y hacen riquezas, y tú con toda la ropa amontonada ya en tu casa, ¿qué te está pasando? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y ahora en el nombre de Jesús activo ese negocio. Activo esa venta de chaquetas del reino de Dios. Activo la venta de esas faldas. Activo la venta de esas camisetas. Activo esos satélites en el nombre de Jesús. Costura de reino. Toda la gente vendrá y te buscará. Y te buscará por la excelencia que sale de tus manos. En el nombre de Jesús. Veo al Espíritu del Señor. Me está dando la palabra. Y quiero desatarte. Y el Señor me dice: estoy desatando negocios de ropa. Estoy desatando negocios de ropa. Voy a levantar. Escucho al Señor que dice: voy a levantar empresarios que venderán y harán mucha ganancia a través de la ropa. Escucho al Señor diciendo esto, porque voy a hacer que la ganancia del impío disminuya y voy a acrecentar la ganancia del justo. Reciba esa palabra si es para usted. Ahora, Padre, y en el nombre de Jesús, yo quiero orar. Toda persona que está escuchándome, que fue hechizada o embrujada a través de ropas que le dieron, en el nombre de Jesús, espadas de fuego comiencen a desatarse sobre esa ropa en el sitio donde estén. Si hicieron un entierro con interiores de ese hombre en un cementerio, el fuego de Dios consuma esto y ese hombre vuelva a su hogar. Si es a través de una camisa hechizada, cortamos, Señor, todo atontamiento, cortamos todo abobamiento en medio de la gente a través de ropa, y yo declaro que Jesús comienza a crecer. Quiero que comience a orar en el Espíritu mientras me está escuchando, ore en lenguas allá. Jesús comienza a crecer, Jesús comienza a crecer, Jesús comienza a crecer, y la ropa de esa persona ahora va a ser ropa ungida, la ropa de esa persona va a ser ropa ungida, la ropa de esa persona va a ser ropa ungida. Recibe eso, aún tu ropa no va a resistir el poder de Dios, aún los demonios saldrán por medio de tu ropa, aún los enfermos van a ser sanados por medio de tu ropa, en el nombre de Jesús, Señor. Y ábrele los ojos a la gente que me está escuchando, ábrele los ojos espirituales a ese hombre que está tentando al diablo, recibiéndole comidas y recibiéndole ropas a una persona que no es su esposa. Ábrele los ojos, Señor, a esa mujer que está recibiendo ropas aún para sus hijos, Señor Dios. Y yo oro, hay una persona que me está escuchando que se sintió muy quebrantada porque toda la vida te has vestido con ropa regalada y tus niños se han vestido con ropa regalada, pero el Señor dice, hasta aquí va a ser así, porque no usarás más ropa de segunda. Yo te voy a abrir los cielos y vas a vestirte espléndidamente. Todo el mundo te menosprecia y te mira porque has sido la persona pobre de tu congregación y tus niños han sido los pobres de la congregación, pero ahora Dios va a comenzar a exaltarte. Recibe esta palabra y Dios activa finanzas sobre esta persona. Hay varias personas que están recibiendo esta palabra y no van, y el Señor habla a personas que me están escuchando que recibieron ropa de difuntos, y el Señor me da esta palabra: tú recibiste uno o dos trajes de difuntos, de personas de tu familia, de un abuelo, y tú tienes eso guardado en tu casa. El Señor dice, saca esa anatema. Hay unas personas que tienen unas ruanas viejas de sus abuelos que ustedes han amado y dicen, ay, cómo recuerdo a mi abuelo, y el Señor dice, saca esa anatema de tu casa, Señor. Tu palabra ha sido predicada y tiene que dar fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén.